Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 al 5. De chance me dejan orar por la palabra. Dicen amén, ¿ya lo encontraron? Dice la escritura, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel en este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizabad. 11 jornadas hay desde Ored, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Seog, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarog, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, amén. Padre, bendito es tu nombre, qué buena noche es esta, Señor, para declarar, proclamar nuestra fidelidad a ti, Señor, y lo mucho que valoramos el estudio de tu palabra, la oración, la adoración, la comunión con los hermanos. Nosotros hemos elegido la mejor parte, Señor, y no nos será quitada. Dios mío, gracias por la palabra que hoy vamos a leer aquí, por la palabra que vamos a estar compartiendo esta noche con los hermanos. Dios mío, queremos pedirte que hoy seamos preparados, adiestrados. Señor, queremos pedirte que hoy seamos fortalecidos a través del estudio bíblico, Señor. Que amemos tu palabra, que nos interese, Señor, lo que vamos a ver hoy, y que tú me des a mí la bendición de poder hablar, Señor, a lo que es tu palabra, lo que es, Señor, verdad, lo que es cierto, no pensamientos míos, Señor, ni estas cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, aleluya. Amén. Tomen asiento, por favor, hermano. Vamos a hablar con el título Conforme a lo mandado. Conforme a lo mandado. Este texto tiene la ubicación espacial y temporal de lo que va a suceder en todo el libro, ¿no? Quiero mostrarle primero en el versículo 1 y en el versículo 5 la ubicación espacial, es decir, en qué lugar están, en qué lugar específicamente están cuando suceden estas cosas, lo que va a suceder a lo largo de todo el libro. Versículo 1, léalo, dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Entonces, primero están a este lado del Jordán. Eso quiere decir al oriente del Jordán, ¿no? Al oriente del Jordán. Luego nos dice, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo. El Araba es el valle del Jordán. Va anotándolo ahí, puede que usted ni tenga idea de dónde queda eso, pero va anotándolo ahí, sí. Cuando vaya a Israel allá, ay, el pastor dijo, ya me acuerdo, sí. En el valle del río Jordán, están al oriente del río Jordán, situados en el valle del río Jordán. Incluso nos dice qué ciudades quedaban cerca ahí al sitio donde ellos están, en Cades Barnea. ¿Qué ciudades quedan cerca? Y nos nombra 5 ciudades. Parán, que quiere decir ornamental. También menciona Tofel, que quiere decir pantano o tembladera. También está Labán, que quiere decir blanco. Haserot, que quiere decir patios. Y Dizabad, que quiere decir oro. Esas ciudades, nos dice, quedaron ahí cerca de donde ellos estaban, en Cades Barnea, como bien dice, el versículo 5 que dice, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, ¿no? De este lado del Jordán, en tierra de Moab, y el 2 dice, 11 jornadas hay desde Ored, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Amén. Entonces, este es el sitio donde se encuentran. El autor quiere que sepamos que están allí, precisamente allí en ese lugar. Luego tenemos la ubicación temporal, es decir, en qué tiempo sucedieron las cosas que se van a relatar en este libro. Y entonces nos dice, en el versículo 2 al 4, dice, 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Oreb, si recuerda, es el monte donde ellos van a recibir la ley y los mandamientos. O sea, el mismo Sinaí. Oreb y Sinaí son el mismo sitio, el mismo lugar. Entonces nos dice que hay 11 días de camino entre el Oreb y Cades Barnea, que es donde ellos están, ¿cierto? Pero luego en el versículo 3 nos dice, y aconteció que a los 40 años, entonces figúrese, solo habían 11 días de camino entre Oreb, el Sinaí, y el sitio donde ellos estaban. Pero tardaron ¿cuántos años en llegar allá? 40 años, ¿no? Pequeño retraso, ¿cierto? Mínimo retraso. Ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué los 40 años? Pues lo vimos en Números, ¿verdad? Fue el castigo a la desobediencia, fue el castigo a la incredulidad, fue el castigo a la desconfianza en el Señor. Y ahí es cuando nos damos cuenta lo dañino, ¿no?, que puede ser eso. Y la situación espiritual en que se encuentra mucha gente, ¿no? Así como corcho en remolino, andando en el mismo sitio, sin crecer, estancados, pero todo se debe a la desobediencia, a la incredulidad, igual que le pasó al pueblo. Hubieran podido llegar de Sinaí a Cades Barnea en 11 días, pero el pecado que estanca, la incredulidad que estanca, hace que ese viaje corto se convierta en 40 años vagando en el desierto, ¿no? Esa es la intención de darnos esas dos fechas, ¿no? Decir 11 jornadas y luego decir 40 años, decirnos, miren lo que hace el pecado, miren lo que hace la incredulidad, estanca, miren lo que hace esas cosas, dañan, no nos permiten avanzar. Esa es la intención. Pero también la intención es decirnos en qué tiempo suceden los eventos del libro. Entonces dice, de Cades Barnea, perdón, del monte, desde el día que salieron de Egipto al Sinaí, fueron 2 años, acuérdense. Y luego fueron 38 años, todo el libro de Números, lo que vimos en el libro de Números, hasta este punto. O sea, 40 años después de salir de Egipto, se va a suceder lo que pasa aquí en el libro. Luego dice, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Nos dice el mes y todo. El primero del mes. Algunos estudiosos dicen que eso es enero o febrero, ¿no? Que lo que va a pasar sucede entre enero y febrero. Otros opinan otra cosa, pero bueno, déjenlo ahí. El primero del mes. Luego dice, después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Si usted está atento a lo que hemos venido estudiando, entonces se acordará que eso lo estudiamos. Es decir, lo que Moisés va a decir se sitúa 40 años después de la salida de Egipto, en el mes primero, después de que tuvieron la guerra contra Seón y contra On, que eso lo estudiamos, Números capítulo 21, versículo 21 hasta el 35, ¿no? Entonces, después de que pasó esa guerra, ahí es que va a darse estos sermones y estos discursos. Ahora, aparte de que nos da la ubicación espacial y la ubicación temporal de los sucesos del libro, también entonces nos va a hablar del predicador. Porque si se acuerda, esos 8 días le dije que Números en realidad son 3 sermones, ¿no? Que así está estructurado el libro. Son 3 sermones que predica Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, el texto nos va a hablar también del predicador, nos va a hablar también de quienes van a recibir el mensaje que el predicador da, y por último nos va a hablar del mensaje. Y ese es el bosquejo del estudio esta noche. Vamos a hablar del predicador, vamos a hablar de los receptores del mensaje, y vamos a hablar del mensaje en sí. Por eso quiero que se ubique en el verso 5 cuando dice, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, y subraye lo que viene que dice, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, resolvió Moisés. ¿Quién es el predicador? Moisés. Volvámoslo a decir, Moisés. No Moisés, no. Moisés. Él es el predicador. Y dice el versículo 5 que Moisés resolvió, tomó la decisión, quiere decir eso. Una decisión, tomó una decisión y la decisión fue declarar al pueblo, dice el verso 5, la ley. La ley, la instrucción. Ley, Torah, instrucción. Resolvió hacer esto. Esa palabra declarar allí es del hebreo bar, como el bar allá donde usted iba cuando no era cristiano, ¿sí? Pero con una A más. Bar. Y bar literalmente quiere decir excavar. O sea que figuradamente esa palabra declarar quiere decir explicar o aclarar. Un día Moisés estaba allí, seguramente guiado por Dios, tomó una decisión y dijo, yo voy a explicarles, voy a aclararles a los israelitas, a este pueblo, la ley que ya nos fue dada, la instrucción. Entonces, esa es la idea, ¿no? Note una cosa, esto resume lo que es la tarea de un maestro de la Biblia, de un predicador. No es solo leer la Biblia y leérsela a la gente, sino que la tarea del predicador es excavar, excavar en el texto, como dirían, escudriñar en el texto, para de esta manera poder después explicar lo que pasaba allí en el suceso, bueno, en el texto, en lo que estuviera diciendo, ¿cierto? Una vez una hermana me contó que el pastor no tenía tiempo de preparar las enseñanzas y que muchas veces llegaba el día del culto y se paraba en el púlpito, ¿no? Y abría la Biblia donde cayera y empezaba a leer. Y entonces leía, y cuando terminaba de leer, cerraba la Biblia y decía, la Biblia se explica sola. Amén, hermanos. ¿Y qué será el sermón? ¿No? Pues entonces esa no es la idea, porque para leerla la leen ustedes en la casa, ¿cierto? Pero la tarea del maestro, el predicador, es no solo leer la escritura, sino explicarla, aclarar los términos, aclarar los conceptos. ¿Ah? Ya vamos a ver más adelante para qué. Pero eso es una tarea. Usted es líder de un grupo, esa es su tarea. Explicar, aclarar. Usted dirige allí los discipulados, su tarea es explicar, aclarar. El día que Dios los llame a predicar, tiene que tener claro eso. Mi idea, su idea es dejar claras las cosas a la gente. Explicarle a las personas, aún las cosas que son bien difíciles de entender, ¿no? Tenemos ejemplos de esto en la escritura. Tenemos un ejemplo muy lindo en Esdras capítulo 8, que quiero que mire. Esdras capítulo 8, el libro de Esdras. No es Esdras, es Nehemías. Capítulo 8. No, Nehemías. ¿Tú pensaste que era Nehemías? Porque es Nehemías. Nehemías capítulo 8. Lea el verso 7 y 8. Mire lo que dice ahí lindo. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sabetai, Odillías, Masías, Kelita, Azarías, Josabab, Anán y Pelaías. Ahí usted tiene toda una lista de nombres lindos para sus hijos. Cualquiera de ese le puede poner. Yo creo que le pondré al mío Sabetai. Sí, porque ¿quién es el que manda en la casa? Pues uno, ¿cierto? Uno es el que le pone el nombre a los hijos. Ni modo decir nada. Venga para acá, Sabetai. Lindo, ¿sí o no? Se oye. Allá Jenny apenas te estira el pescuezo. ¿Qué hacían los levitas? Dice, hacían entender al pueblo la ley. ¿Ven lo mismo de Moisés? Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba como atento en su lugar. Así como están ustedes hoy, atentos en su lugar. Pero los levitas leían la ley y luego la explicaban, se la hacían entender al pueblo. El verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y lo dice, y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. O sea, se leía, y después de que leían, ellos se encargaban de explicar, de aclarar, de ponerle sentido, ¿ah? De aplicar las cosas a la cotidianidad de la gente, para que la gente hallara sentido en lo que se le estaba diciendo, ¿no? Si nota que eso hace el predicador primero explica lo que quería decir y después se lo aplica a la gente. Le dice algo que le sirva a las personas para que vivan la vida, para su cotidianidad. Eso es poner sentido, darle sentido a la cuestión. ¿Ah? También tenemos ejemplos de esto en Hechos, por ejemplo. Hechos capítulo 30, versículo 35. Hechos capítulo 30, versículo 35. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 35. Es la historia de Felipe y el eunuco, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el eunuco venía qué? Leyendo. ¿Y cuál es la pregunta que le hace Felipe en el versículo 30? Le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Ve? Muy interesante pregunta, ¿no? ¿Entiendes lo que...? No le preguntó otra cosa, sino se acerca y le dice, oye, ¿estás entendiendo lo que lees? Y el eunuco dice, no, pues si no hay quien me explique, ¿cómo puedo yo entender? Verso 31, ¿no? Y enseguida le dijo, Felipe, suba, se me explica. Y Felipe se subió al carro y le explicó, dice que el texto que estaba leyendo el eunuco era Isaías, capítulo 53, allí donde dice, verso 32 al 33, dice, donde dice, como oveja fue llevado al matadero, en fin, amén. Y luego le dice el eunuco a Felipe, versículo 34, dime algo, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y mire la tarea del predicador, del maestro, versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Ven? Le explicó, le aclaró, le dijo, no, eso no lo dice el profeta de él, el profeta le está diciendo de Jesús. Y comenzó desde ese texto y empezó a predicarle, a evangelizarlo, a hablarle. Y luego el eunuco le puso contento, ay, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y se bautizó, ¿se fija? Porque esa es la tarea, esa es la labor del maestro. Usted como cristiano, cuando alguien venga a preguntarle, ¿por qué dice esto? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Verdad que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? Y usted tiene que explicar también, poner sentido, aclararle a las personas. Es tarea también nuestra. Hechos 17:2-3 también nos dice aquí, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres sábados discutió con ellos, basándose en las escrituras, y dice, explicando y demostrando, que era necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Ven? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Discutía, explicaba, demostraba a la gente, allá en la sinagoga, en esa ocasión. Porque esa es la tarea del predicador, del maestro, y es tarea suya como cristiano, cuando alguien venga a hacerle preguntas, que usted sepa responder, pues. También, capítulo 28, versículo 23, nos da otro ejemplo de esto. Capítulo 28, versículo 23. Allí lo tiene. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a donde se hospedaba, a los cuales les explicaba y les testificaba solemnemente el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, basándose tanto en la ley de Moisés como en los profetas. ¿Qué hacía Pablo también allí, allá en la casa donde estaba en la cárcel, explicaba, demostraba, persuadía. Porque esa es la labor. Lo que hacía Moisés es lo mismo que después, siglos después, iba a hacer Pablo, Felipe y todos los demás cristianos. La tarea era explicar, aclarar a los demás hermanos, a los que inconversos que preguntaran. Esa era la labor. Bueno, después de hablar del predicador y de lo que tiene que hacer, hablemos de los receptores del mensaje. En el verso 3 de Deuteronomio, capítulo 1, verso 3, vaya conmigo de nuevo allí, verso 3, Deuteronomio, capítulo 1, dice la escritura: Moisés habló a los hijos de Israel. Amén. Moisés habló a los hijos de Israel. ¿Quiénes iban a recibir la enseñanza, los tres sermones que ahora vienen en el libro? Los hijos de Israel, ¿no? La nueva generación, porque recuerde que allá, una historia que vamos a recordar el próximo miércoles, que allá cuando antes estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida, no creyeron, desconfiaron, y Dios los castigó y dijo: ninguno mayor de 20 años va a entrar allá a la tierra prometida. Y van a vagar por el desierto todos esos años hasta que el último haya muerto, ¿no? Recuerde que aquí ya ha muerto María, ya ha muerto Aarón, solo queda vivo Moisés, Caleb, Josué, algunos otros de aquella generación únicamente, ¿cierto? Y dice entonces que a esos hijos, a esa nueva generación, es ellos los que van a ser los receptores de este mensaje. Ahora, ¿por qué se les enseña? Dos objetivos de la enseñanza cristiana o del discipulado. El primero, que la gente conozca la persona de Dios. Mira, toda la teología se basa en que usted conozca la persona de Dios, los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. Ahí se basa toda la teología. Que usted conozca el amor de Dios, la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la veracidad de Dios, bueno, la seriedad de Dios, la simplicidad de Dios. Todas esas cosas, en eso se basa. Entonces, el primer objetivo en la enseñanza cristiana es que usted conozca la persona de Dios. Ese es el discipulado, que usted conozca la persona de Dios, pueda conocerlo, para que pueda tener una relación con Él como es. Luego, número dos, el segundo objetivo es que aprendan a vivir de acuerdo a la ley dada. Ahí lo dice, ¿cierto? Dice: Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado acerca de ellos, versículo 3. Entonces, se le enseña, se le discipula para que usted conforme su vida, viva de acuerdo a la instrucción, a la ley, a la Torá que se le enseña, ¿no? Ese es el objetivo. A veces ese objetivo se cumple, a veces no se cumple. Pero no, el predicador debe zafar su responsabilidad y hablar lo que es, ¿no? Si ya la gente obedece o no, ese es su problema, esa es la disposición de su corazón. Pero uno debe entonces hablar lo que es la palabra de Dios, ¿no? Le reitero los objetivos. Número uno, que quien es discipulado conozca la persona de Dios. Que aquel a quien le enseñamos pueda entender la ley, la instrucción, pueda entender la voluntad de Dios, para que así pueda conformar su vida a esa voluntad que se le está revelando. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Y el tercer propósito sería que sean guardados del error. Tres propósitos: conocer la persona de Dios, conformar la vida a la voluntad de Dios, y número tres, ser guardados del error, ¿no? Pero note que puse primero los dos, ¿no? Estas dos como positivos, ¿sí? Los puse primero, que usted conozca la verdad de Dios, la verdad de la palabra, para que conforme su vida allí, ¿cierto? Y este que es como negativo lo puse al final, porque en realidad usted va a ser guardado del error no cuando se le expliquen los errores, sino cuando se le explique la verdad. ¿Me hago entender? Le voy a dar dos ejemplos de esto. El primero es, ¿se acuerda el otro día que le conté que los hermanos estaban vendiendo chorizos aquí afuera? Yo no sé qué es, no me acuerdo qué estaban vendiendo. Y llegaron las ratas de dos patas. ¿sí? Porque sé que hay ratas de cuatro patas y ratas de dos patas. Entonces llegaron las ratas a pasar un billete de 50 falso. ¿Sí? Pues como yo administro aquí la iglesia y toda la cosa, yo tengo que contar dinero de las fundaciones, ¿sí? Y eso. Y entonces, apenas el tipo, ellos dijeron, ay, pastor, que si no tienes vueltas de este billete, era un billete de 50, entonces me lo pago. Apenas yo lo toqué, yo le dije, ese billete está falso. Pero que yo no me puse a hacerle así, ni así, ni como así, ni no, eso que hace la gente. Yo solo lo toqué, y cuando apenas lo toqué, lo sentí, le dije, ese billete estaba falso. Dije, dígale al señor que vaya aquí, ¿sí? ¿Y por qué me pasó eso? De tanto estar en contacto con lo real y lo verdadero. O sea, tanto contacto con billetes buenos, ¿cierto? Solo el tacto me dice cuando un billete está malo. Espero que nunca me falle, ¿no? Si algún día tal, ¿cierto? ¿Amén? Porque así sucede. Usted se encuentra con la verdad, usted tiene contacto con la verdad. Y de tanto tener contacto con la verdad, cuando le dicen algo que no es, usted enseguida dice, eso no me suena. Eso tiene su guardado, eso tiene algo raro, ¿verdad? Eso tiene algo extraño allí. El otro día estaba viendo una conferencia del hermano Raúl Ferrero, y él decía, estaba explicando un tema que es un tanto difícil de entender, ¿cierto? Pero él decía, pero yo lo quiero hacer sencillo. Quiero enseñarle las bases, ¿cierto? Y decía, porque si yo le enseño las bases, decía él, usted podrá identificar lo incorrecto después. Y entonces ponía este ejemplo, él decía, entonces que usted está en el preescolar, en la primaria, y le enseñan 1 más 1, 2, 3 más 2, 5, ¿sí? Pero si usted llega luego al bachillerato y usted ve que el profesor en el tablero pone 3 más 3, 5, usted enseguida se da cuenta. ¿Y qué fue lo que le permitió darse cuenta de que esa ecuación que hizo el maestro allí en el tablero estaba mal? Las bases sencillas que le dieron. Entonces, así funciona la cosa. Uno le da bases a la gente, lo pone en contacto con la verdad constantemente, cosa que cuando viene el error doctrinal, la persona enseguida, algo se le prende dentro y dice, eso no es verdad. Ahí hay algo encerrado, ahí hay algo que no encaja, ahí hay algo que no cuadra. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Un señor me contó esto también, me dijo que él recién conoció a Cristo, lo había conocido por ahí en una iglesia, pero como era nuevo, no sabía, él pensaba que ir a cualquier iglesia estaba bien, entonces lo invitaron a una iglesia, él iba, y lo invitaron a otra iglesia, él iba, sí, no había problema. Y en una de esas me invitaron a una iglesia por allá, me dijo, en el Galán, me dijo que era en el barrio Galán, me dijo, allá me invitaron, y entonces yo me senté y empecé a ir la prédica, pero apenas él empezó a hablar, yo seguía, empecé a sentir que ahí había muchas cosas que no encajaban. Y cuando terminó el sermón, el señor, yo me le acerqué y le dije, mire, yo no sé mucho, yo estoy muy nuevo en esto, pero yo estoy seguro de algo, eso que usted dijo no es verdad. Esas cosas que usted está diciendo ahorita no son ciertas. Y luego él me contó, y con los años, esa iglesia resultó ser una secta, era una secta en realidad. Y él dijo, pero cuando yo me senté ahí y yo empecé a oírlo, el poco contacto que yo había tenido con las cosas sencillas que me habían explicado, yo enseguida me di cuenta que lo que él decía no era cierto. ¿Eh? Entonces, se pone en contacto con la verdad el creyente para que cuando venga el error, él pueda identificarlo claramente. ¿Me hago entender? ¿Amén, hermano? Amén. ¿Está pensando en el partido? Por ahí 5-0 van ya, hermano. Yo creo. No, mejor piense aquí en la palabra, piense en mí. Aquí no lo defrauda, aquí usted no se desilusiona con la palabra, ¿no? Piense aquí en la palabra. Entonces tenemos el predicador que era Moisés, cuya labor era excavar la palabra para luego explicarla y aclararla a la gente. Tenemos los receptores del mensaje, que eran la segunda generación de israelitas que habían salido de Egipto, los cuales se les enseñaba para fortalecer su fe, edificar su fe, para que pudieran conocer a Dios, conformar su vida a la voluntad de Dios y para que no estuvieran cayendo luego en el error, ¿no? Luego, en tercer lugar, veamos el mensaje, ¿cierto? Verso 3 dice allí, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado, ¿no? que Jehová. Quiero que tenga en cuenta eso que dice, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado. En otras palabras, de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Dios le había hablado a Moisés una ley, allá en el Sinaí. Y luego muchas veces que él estuvo en contacto, ahí lo vimos mientras estudiamos los libros anteriores. Él iba allí al tabernáculo y se encontraba con Dios. Allí Dios le hablaba, le revelaba su voluntad, le enseñaba. En el Horeb, Sinaí, allá le enseñó también. Ahora, ¿qué tenía que enseñar él? Eso que Dios le había dicho en el Sinaí, en el Horeb, las veces que fue a consultar al Señor sobre cosas. Eso era. Entonces, Moisés no tenía que enseñar ni su propia convicción, como quien dice, no, que, ay, pues el Señor dice eso, pero a mí no me parece, ¿verdad? A mí no me está, yo no estoy de acuerdo, entonces, mejor yo digo es esto. No, es conforme, dice ahí, conforme a todas las cosas que Jehová había mandado. No era su propia convicción, ni la convicción más popular, ¿verdad? Lo que cree la mayoría, entonces, uy, Dios me dijo esto, pero esto no lo cree la mayoría. Yo no me meto en problemas, yo mejor les doy contentillo y les digo lo que cree la mayoría, ¿no? Amén. O tampoco tenía que exponer ninguna de estas cosas, solo tenía que hablar lo que Dios le había dicho, hablar conforme a las palabras que Dios le había dicho. Amén, hermano. Luego, eso mismo debe ocurrir con el mensaje que hoy se escucha, ¿cierto? El predicador no está para hablar lo que él cree, lo que él le parece, sino está para hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Bien? El predicador no debe hablar lo que sea popular, ¿eh? Ni lo de él mismo, ni lo que le dice una denominación. ¿Sabe qué es una denominación? Usted sabe que hay que bautistas, que presbiterianos, ¿verdad? Que hay que carismáticos, que no sé qué, bueno, hay que así. Entonces son comunidades de iglesias que se unen, se juntan. Pero entonces las comunidades de iglesias tienen una cosa. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces le dicen al predicador, bueno, usted es de nosotros, usted tiene que predicar lo que nosotros le digamos. Y entonces él dice, pues para no pelear y para no meterme en problemas, pues yo predico lo que ellos me digan. ¿Sí? Y a veces no está de acuerdo, a veces no le parece, pero tiene que decir lo que ellos digan. Así no está en la Biblia, así no sea bíblico. Entonces, tiene que decir, no está para eso el predicador, ¿ve? No está para hablar de él mismo. De lo que tiene, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, no está para eso. A eso no lo llamó Dios. Ese no es el mensaje. Ni lo que dicen las ciencias humanas. Ni lo que dicen escritores. Porque le he dicho, ¿verdad?, varias veces. Uno come mucho en hombre. Entonces, ¿qué? ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal y tal? Y usted eso como que no le cuadra. Usted dice, ¿y quién lo dijo? No, lo dijo fulano. Ah, no, si lo dijo él, debe ser, debe tener razón, ¿cierto? Pues él debe tener razón. Como me sucedía a mí, cuando la primera vez que yo entré a un seminario, tenía como 25 años, pues tampoco hace uff, ¿cierto? Como 25 años tenía yo, claro, y uno iba ya con ese deseo de aprender y todo, y pasaban los profesores, ¿no? Y pasaban los profesores, decían, yo soy filósofo, soy teólogo, hice especialización en la universidad, Dubinga, me acuerdo, una cosa así, dijo uno, Dubinga, en Europa, y también estudié en la universidad, no sé qué, de Cuba, y todas esas cosas, y claro, uno con 25 años ahí, ¿no? Y el maestro decía, entonces uno quedaba ahí, este tipo, lo que diga es, pues todo ese estudio, ¿ah? Más preparado que un cumis, sabía, terrible, y así pasaba. Un profesor pasaba, decía otro profesor, o sea, gente preparadísima, todos habían estudiado fuera de Colombia, tenían posgrados, especializaciones, o sea, lo que esta gente diga eso es, porque uno come de nombre, de títulos y todo. ¿Y qué pasó conmigo? Pues esa gente eran lo que se llama teólogos liberales, y un teólogo liberal, por ejemplo, no cree que la Biblia sea la palabra de Dios, no cree eso. Entonces ellos empezaron a decir, La Biblia no es la palabra de Dios, por esto, esto. La Biblia es el producto cultural de un pueblo, no sé qué, por esto, por esto, por esto. Y uno quedaba ahí. Ah, pues si ellos dicen así es, porque no es que ellos estudiaron, ellos es lo que saben. ¿Ve? Y me desvié el camino. Después volví. Y entonces dije, no, yo no vuelvo para eso. Eso me ministraron, todo eso me oraron de todo. Porque, bueno, no, no más, no más. Y luego entonces me empecé a meter, fue con la cuestión de las teologías de la prosperidad, ¿ya? Y entonces, ¿quién lo dice? No, lo dice Guillermo Maldonado. No, lo dice Cas Luna. No, ah, no, sí, esos deben tener razón, ¿verdad? Esas iglesias tan grandes, todos esos milagros que hacen. Si ellos lo dicen, es así. Porque uno come mucho de nombre y de títulos. Ya no. Ya no como ni de nombre ni de títulos. Muéstreme el argumento. Ya. Y así tiene que ser. Porque el predicador no está para hablar lo que dicen los escritores o lo que dice el uno o el otro. ¿Sí? No quiero decir que ningún escritor es que no tenga razón, no. Pero la cuestión es, muéstreme el argumento. Si el argumento es bueno, es plausible, ah, bueno, le queremos. Pero si no, solo porque usted lo dice. No, ya no somos bobos. Solo porque lo dice fulano y me diga, no, ya no, ya no somos bobos. Ahora, tiene razón, muéstrele, ah, el argumento es bueno, entonces puede que tenga razón, ¿cierto? Ah, que es que no tiene razón, pero es que es fulano, de malas, puede ser su mamá si quiere. Entonces uno no está para hablar lo que dicen otros escritores, que los estudiosos, que esto de por sí, sino que uno está para hablar conforme a las palabras del Señor. Y ya, ¿me hago entender, hermano? ¿Ah? Ese es el deber y el llamado del cristiano, del predicador, del maestro de la palabra. Excavar la verdad, descubrir la verdad bíblica y después explicarla con argumentos para que las personas sean edificadas. No hablar de él, no hablar de los escritores, no hablar de lo que dice la sociedad, no, nada de esas cosas. Hablar conforme a las palabras del Señor. ¿Qué es lo que hacía también Pablo? Quiero que se dé cuenta de esto. Primera Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Mire, ese es un texto maravilloso. Me gusta muchísimo. Primera Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Este texto destruye todas las iglesias show. ¿Sí sabe cuáles son las iglesias show? Si no, aquí tenemos que hacer un show para que la gente venda. Entonces, así los traemos, ¿no? Ah, pero es que eso no está en la Biblia. No importa, pero es que, la cosa es ganar gente. El fin justifica los medios. Pero mire, dice aquí, y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciándoos el testimonio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Notan? ¿Sí? Pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo me presenté ante vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Eh? O sea, él fue, ¿qué? Con luces, humo. ¿Sí? ¿Él fue así? No existían en esa época, ¿verdad? Pero si hubiera existido, él no hubiera ido así. Porque mire cómo dice aquí, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no fue, hablando rimbombante y esas cosas, ¿no? Que así le pasa a mucho predicador también. Que dice un cuento que una vez llegó un predicador de esos de seminario, así a predicar a una iglesia, y empezó a hablar de la hermenéutica, de la homilética, la soteriología, que el ordo salutis, que no sé qué, y todos los hermanos ahí. Cuando terminó la prédica, se acercó un viejito y le dijo al hermano, hermano, tranquilo, que cuando yo llegué a esta iglesia yo tenía enfermedades peores que las que usted tenía. ¿Qué? El viejito pensó que estaba hablando de enfermedades. Pero Pablo no fue así, ¿sí nota? ¿No? Y el otro fue del hermano este que también fue a predicar una iglesia, era una iglesia en un pueblo rural, ¿no? Y empezó a hablar también que la hermenéutica, que la astronáutica, que la eclesiología, que el milenio, el posmilenio, el amilenio, el no sé qué. Y entonces ya, Entonces vino el supervisor de ese predicador a preguntarle: bueno, hermanos, ¿cómo les ha parecido el predicador? Y yo, ese hermano es una bendición, dijo. Sí, eso, ¿por qué no? Eso se sube al púlpito, agarra a hablar en lenguas, hermano, es una bendición. Nadie le entendía, pensaban que estaba hablando en otro idioma, en lengua. Pero así no iba Pablo, ¿cierto? Él dice, yo no fui así como que sacando pecho, dice, con temor, temblor. ¿Lo leyó? No fue así, imponiendo autoridad, nada, sino con temor, temblor. No usé palabras persuasivas, nada de esas cosas. Y dice, versículo 12, algo lindo: pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ya, yo vine aquí a hablar conforme la palabra de Dios. No vine a impresionar, no vine a hacer un show, no vine aquí a convencer con palabras rimbombantes. Yo vine aquí a hablar de Cristo y de este crucificado con sencillez y con humildad. Cuando usted predica así, usted puede estar mucho más seguro que cuando alguien se convierte, alguien edificado, fue edificado y convertido por la acción del Espíritu Santo en esa persona. Por eso dice ahí, yo hice demostración del poder y del Espíritu. Así. Pero sin luces, sin humo, sin show, sin sacar pecho, sin palabras raras, nada. Así como él se describe ahí. Pero ahí Dios obraba. Cosa que usted pone luces, humo, usted saca pecho y se mueve aquí para allá y grita y empieza a hacer así. Ya. Usted no sabe en realidad si esa persona se convirtió por todo ese humo y todas esas luces y la personalidad del predicador, o porque verdad el Espíritu Santo hizo una obra en él. Mucho más probable no la hizo. Esa persona se convirtió por la imagen, pero no por el poder del Espíritu Santo. ¿Ve? También dice 1 Corintios 15:1 al 3 algo muy parecido. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3, 15, 1 al 3. Dice allí: además, os voy a exponer, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo dice, porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, hablando conforme a la palabra de Dios. Les transmití lo que a sí mismo recibí, hablando conforme a la palabra de Dios. Yo no vine a inventar, yo les voy a decir lo que recibí. Y luego empieza a explicar el evangelio. Hablando conforme a la palabra de Dios, guiado de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué así? Porque ese es el único mensaje que edifica al cristiano. El que está de acuerdo a la palabra de Dios. Es el único. Si usted lee a Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, ahí lo halla. ¿Ve? Que la palabra de Dios es útil, ¿se acuerda? Dice, a fin de, hace perfecto para toda buena obra al hombre de Dios. Por último, ¿pero cuál debe ser entonces la actitud de quienes oyen el mensaje? Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11. Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11. Miren lo que dice aquí. Que debe ser la actitud de cada creyente. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea, ojo a esa ciudad. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y luego dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿quién era el maestro de los hermanos de la iglesia de Berea? Pablo mismo. Y sin embargo, mire la actitud de ellos. Dice que primero recibieron la palabra con solicitud. Y si segundo, oían a Pablo, le prestaban atención, y luego ellos mismos tomaban la escritura para confirmar si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. Lo notó ahí al final, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se fija? Esa es la actitud del creyente que está siendo discipulado. No, que es que yo le creo porque es que estudió tal cosa y porque tiene nombre y que porque esto. No, vamos a ver, predica qué es lo que tienes que decir. Ah, bueno, bien. Y ahora llego a mi casa, tomo esas escrituras, miro, busco y me doy cuenta si lo que me dijeron era verdad o mentira. Esa es la actitud con que quienes reciben deben recibir el mensaje. Por eso la insistencia de que, ¿qué? Traiga la Biblia, ¿no? Tráigala. Porque usted queda saber si lo que le están leyendo es verdad o mentira. Si se está inventando, hay un versículo, alguien. Por eso le dicen, traiga el cuaderno. ¡Anote! ¡Ta! Usted anota, luego va mañana en la mañana, el sábado, el día que tenga tiempo. Y escudriña si es verdad, no es verdad, cómo manejamos esto. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, así son las cosas. Vimos hoy el predicador, que era Moisés. ¿Y su labor es qué? Excavar. Excavar en la instrucción, excavar en la ley, para luego explicar y aclarar a las personas el mensaje de Dios. Los receptores, que son ¿quiénes? Los hijos de Israel, en ese caso. La segunda generación de los hijos de Israel. Pero, ¿para qué se les enseñaba? Para que conocieran a Dios, para que conformaran su vida a la voluntad de Dios revelada en la Escritura y para que fueran guardados del error. Y por último vimos el mensaje, que tiene que ser conforme a lo que está escrito, ¿verdad? Esa es la labor del predicador. No hablar sus palabras, no hablar las palabras de otros, sino la labor del predicador es hablar la palabra de Dios, dar ese mensaje, y la responsabilidad de quienes oyen es escudriñar, mirar, examinar si lo que se les está diciendo es verdad o es mentira, y hacerlo con solicitud. Amén. Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias a ti el día de hoy, te alabamos, te bendecimos por tu palabra. Ayúdanos a todos nosotros los cristianos a hacer luz al mundo al explicar y aclarar a las personas las cosas de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a ser escudriñadores de tu palabra y a tener una actitud bereana, Padre, ante todo lo que nos dicen, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que escudriñemos, que miremos, que comprobemos a través de la Escritura si las cosas que nos están diciendo son reales o mentiras. Que dejemos de creer en nombres, que dejemos de creer en libros, que dejemos de creer en títulos y nos dediquemos, Señor, a descubrir la verdad por la Escritura. Que nos dediquemos, Señor, a los argumentos que se nos dan y no a otras cosas, Padre. Dios mío, que te conozcamos a través del discipulado, que te conozcamos a través de la enseñanza, que mientras más aprendemos, mejor podamos conformar nuestras vidas a tu voluntad, a través de la obediencia, Padre, y que seamos guardados del error. Que seamos guardados del error, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Te bendigo por los hermanos que hoy vinieron, Señor. Y que la palabra se selle en sus almas, los edifique, los levante, se abase para ellos. En nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor.